Esa mañana me levanté como cualquier otro día. Hice mi cama, me bañé, preparé un café bien cargado y me fui a mi querida universidad. Todo pintaba ser un día normal y hermoso. Cuando me bajé del camión, comencé a sentir que el ambiente estaba extraño. Apenas entré al plantel y sentí el aire enrarecido. Sabía que algo no andaba bien. Comencé a ver a los compañeros que antes eran alegres, caminando raro, con los ojos rojos, muy ojerosos, y algunos hacían ruidos extraños. ¡Oh no! ¡La pandemia zombie por fin llegó! Una compañera se acercó a mí lentamente, con paso descompuesto. Estaba a punto de darle un caratazo, pero me di cuenta que no era una zombie queriéndome comer. Solo quería café para no morir. ¿Qué pasa? Me preguntaba. A lo lejos, vi un compañero tirado, agonizante. Corrí hacia él. Compañero, ¿qué pasa? ¿Quién te hizo esto? El compañero, con su último aliento, alcanzó a decirme: certificación no acreditada. Y exhaló su último respiro. Murió ahí, tirado en un charco de café. Hola y bienvenidos a este programa Sobreviviendo a la Certificación. Estamos con ustedes, Nancy Pérez y Lucía Muñoz. ¿Cómo sobreviven ustedes? Dime tú, Lucía, ¿tú cómo sobrevives? Llorando por las noches, sin dormir. Estaba pensando hacer un pacto con algún vampiro porque eso de no poder dormir en las noches ya me está haciendo reprobar. Creo que cada semestre es lo mismo. Pero creo que siempre recordaremos estas bellas y tristes fechas donde podemos llorar en posición fetal debajo de la regadera. Ups, te acabas de quemar. No me digas eso porque todo mundo escuchará esto y tal vez piensen mal de mí. Yo estaba pensando, ¿dónde está el diablo cuando uno lo necesita para hacer un pacto? Y nada más te molesta cuando quieres estar grabando en cabina. ¿Estabas hablando de Carrasco? No creo. Y si oye este profesor, es solo un poco de comedia. Bueno, Nancy, ¿tú cómo sobrevives a la certificación, además de llorando abajo de la regadera? Muy buena pregunta. Nunca lo había pensado, sinceramente, pero creo que nuestras tácticas de ninja, retorciéndonos como el exorcista después de 7 días, funciona bien. Café y muchas aspirinas. Sí, yo pienso que debería de haber apoyo emocional y psicológico en todas las esquinas o en cada aula en estas temporadas. ¿No has escuchado ese chiste que está rumoreando mucho en redes sociales que dice: cógete a un estudiante y te lo agradeceré el día de mañana? No he escuchado, pero lo que sí me enteré es que había en este grupo de estudiantes UACM publicaron que el estrés está a todo lo que da y andaban unos compañeritos sacándose estrés como conejos en los baños del segundo piso del B. Ah, ¿tú también escuchaste ese rumor de que ya como se sienta la certificación hay que aprovechar el momento de que ya nadie está en los baños? Pues yo creo que sí había alguien en los baños porque ahora todo mundo se enteró de que esos compañeros estaban, ¿cómo puso el otro compañero? Cocheando. Cocheando ahí en sabroso en los baños. Pues es que algo se tiene que hacer con el estrés, Nancy. Hablando de eso, hicimos un sondeo entre los estudiantes para que ellos nos comenten y nos digan cómo sobreviven a la certificación. Pues vamos a escuchar qué nos dijeron. A ver, señor Chirín Monero, cuéntenos, ¿usted cómo sobrevive o sobrevivía a las certificaciones? Ah, pues me aplicaba desde el inicio hasta el final, de esa forma. Sí, era muy ñoño y matadísimo. ¿Y cuáles eran las peores cosas de certificar? Certificar. Sí, el hecho de certificar era lo que más me molestaba. ¿Y por qué le molestaba? Porque yo ya había demostrado durante todo el semestre mi genialidad. Entonces entiendo que sí. Entonces, pero pues bueno, hay que darles gusto, ¿no? A las personas que amablemente nos guiaron durante el semestre. ¿Y cómo era certificar en equipo? Ay, pues era divertido, y sobre todo cuando te dejan solo. ¿Por qué? Porque terminas haciendo el trabajo, todo el trabajo de 3 personas o 5 personas, tú mismo, pero lo haces a tu manera. Entonces eso está buenísimo, la verdad. Súper divertido. Sí. Claro. ¿Algo más que le gustaría agregar sobre este proceso macabro y donde siempre queda gente tirada en el camino llamada certificación? No, pues nada más agradecerte por tu entrevista, por compartir un poco de mi sabiduría. Y otra situación, ¿dónde se va a escuchar esto? ¿No es para la tele entonces? No. Yo pensé que iba para Netflix. No, es grabadora, Netflix. No, mira, regrésame mi tiempo, por favor. Ok. ¿Cómo vives la certificación ya siempre a finales de semestre? Muy, pero muy presionada. Todos los profesores quieren exactamente el mismo día, la misma hora, en el mismo lugar, entregar un ensayo, exposición, tareas, y hasta ya la tesis ya quieren ahí al mismo tiempo. O sea que es muy presionado. ¿Cómo sobrevive usted a la presión de la certificación? No sobrevivo, soy una zombie. Perdón. A ver, después. Me estoy comiendo una zanahoria. Ya. ¿Cómo sobrevives a la certificación? Con mucho pinche estrés, café, dormir pocas horas y mucha pinche azúcar, más tabaco. Es un caos, pero algo se tiene que hacer. Te das tus mañas. ¿Y cuáles han sido tus peores experiencias de la certificación? Híjole, pues hasta el momento creo que esta es la peor, y es porque de plano igual y no paso ni una materia. Hasta apenas ahorita. ¿Y por qué? Por güey. Sí, pues sí. ¿Y te ha tocado certificar en equipo? ¿Cómo es? Sí me ha tocado certificar en equipo en una exposición. Fue un poco tedioso porque hubo quien no hizo su parte, entonces los otros tuvimos que hacer lo demás. Se presentó, lo bueno es que la calificación sí era individual, entonces la presentación del trabajo era en equipo, la calificación era individual y pues acreditó la materia, pero es muy pesado cuando al otro güey le vale verga la materia. ¿Y tus mejores experiencias? Cuando no estudias y pasas los exámenes. Ok, a lo mejor todavía tienes suerte. Tal vez. Todo se va a decidir al rato. ¿Y qué les dirías a los guasemitas caídos en el proceso? Pues que le echen ganas, o sea, siempre hay una materia que cuesta más trabajo que otras, la neta. Y siempre va a haber una que va a ser tu coco. La cosa es que pues, les sigas ahí macheteando hasta que la pases. Porque si te desanimas, pues va a valer gorro y te vas a trabar por una sola materia. Pues esto fue todo con Miguel Ángel. Del puesto de frutas, están muy buenas, prueben sus zanahorias. Ah, la serpentina, cierto, se llama así. ¿Aprovechan el comercial? Claro, a ver, comercialízate. Híjole, pues no está el dueño, pero miren, aquí en la entrada principal, ahí por el domo, está la serpentina, puestito de fruta, venden zanahoria, jícama, pepino, aguas, venden de todo un poquito, hasta de lo que no deberían, pero bueno, omitan esa parte. Ok. Y son crujientes. Son crujientes las zanahorias. Gracias, Miguel. Sí. Ah, ok. Bye. Margarita Trinidad Picasso. ¿De qué licenciatura es? Promoción de la salud. ¿Y cómo sobreviviste a la certificación? Pues angustia, con nervios y pues que todo quieres hacer a la vez. ¿Por qué crees que es tan difícil la certificación? ¿Será culpa de que lo dejamos hasta el último, los maestros se pasan o un poco de todo? No, es culpa de nosotros porque todo lo dejamos a última hora, nos confiamos. Y luego si es trabajo en equipo, pues peor, porque luego pues no funcionan, unos sí trabajan, otros no, y es un relajo. ¿Cómo cree que podría ser una certificación sin tanto estrés? Pues desde que nos dan los lineamientos los maestros, ¿no? Saber que vamos a hacer un trabajo y en cuanto nos dicen qué tema que hay que hacer, pues empezar a trabajar con él y no esperarnos tampoco a que si lo hacemos en equipo, pues a ver qué nos toca a cada quien, sino hacer nuestra parte. ¿Cuáles han sido sus peores experiencias de certificación? El trabajo en equipo. Trabajo en equipo, sí, típico. ¿Y cuáles han sido sus mejores experiencias igual en certificación? Pues que estudie y presente mis exámenes. Pues es la única forma de poder presentar una buena certificación, estudiando. Estudiando. ¿Y algún consejo que le diera a los compañeros estudiantes para sus certificaciones? Pues cuando los maestros manejan carpeta y examen, pues hacer lo que nos corresponde en cuanto a las tareas y estudiar para tener un buen examen. Okay. Hacerlo con tiempo. Y dinos, Lucy, ¿cómo viste los comentarios de nuestros compañeros? Pues algunos muy cómicos, otros muy serios, muy solemnes. Unos tratan de reírse de su situación y otros pues muy aplicados dando consejos a los compañeros. Nunca está de más un poco de humor para este estrés horrible. Y hablando de eso, ¿has escuchado a Sin Codificar, los Wikipedia? Ah, ¿te refieres a la cumbia filosófica? Claro que sí, Nancy. ¿Por qué no vamos a escucharla? Sí, para aquellos que no lo conozcan, hay para diferentes temas y diferentes gustos. Escuchemos. Guachimbo que anda diciendo que la cumbia representa sectores marginales y populares, escuchate esta cumbia filosófica, a ver si vos tenés tu conocimiento, cajetilla. Echa la música, pato, sí. Arriba la mano, los fanas de Nietzsche. Exclusivo, Sin Codificar. Wikipedia. Platón, lava tupper. Vos que boqueabas a la escuela sofista de Heródoto, Pitágoras, Solón. Recatate, chabón. Y la manito bien arriba haciendo palmas y can, y can. Esta es la cumbia filosófica. No es pura metafísica, esto es cuestión de lógica. Este ritmo lo bailaban Demócrito y Platón, levantando las manos en pleno Partenón. Significar. Todos pensaban que era una pavada, hasta que Sócrates dijo: solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que pintó la reflexión. Esta es la cumbia de la filosofía, que en el griego significa amor por la sabiduría. Filósofos del mundo la bailan sin parar. Aristóteles con palmas no paraba de pensar. El silogismo es por definición dos proposiciones y una conclusión. Lucha de clases, dialéctica materialista, eran los pilares de la teoría marxista. Particular a general es método inductivo, de general a particular es método deductivo. Yo solo sé que no sé nada, la negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que pintó la reflexión. Y Billy, ¿te cabió o no te cabió? Y si no te cabió, anda a estudiar como nosotros. Corto de letra y filosofía. Exclusivo, Sin Codificar. Estamos en esta cuarta o última ronda de examen final. ¿Cómo superar este obstáculo? ¿Cómo no reprobar materias? Acompáñame a ver cómo termina este torneo de examen final. Nuestro competidor del día de hoy, Denis, estudiante de ingeniería, cuarto semestre de la carrera. Y comienza el examen. Toma primero la pluma, pone la fecha, ¡oh no! Un atorón. Ha olvidado el número de su matrícula, pero lo salta, continúa. ¿Pero qué es esto? Son 20 preguntas que tendrá que enfrentar. Vamos por la primera. Está muy reñido. Son ecuaciones. ¿Pero qué cosa tan más complicada? Fórmulas. Y la supera y sigue con la siguiente. Opción múltiple. ¿Cómo le irá en esta parte? Escoge muy sigilosamente entre ellas. Va muy bien. Sigue adelantando. No se para. Pero ha quedado pausado porque se ha roto el lápiz. Pero como as bajo la manga, saca un sacapuntas y rápido recupera su agilidad. Ya estamos casi en la recta final, pero ¿qué vemos? La dichosa pregunta famosa. ¿Cómo te sentiste en el semestre? Esto duele porque es el clásico maestro que toma todo en serio. Y así es como finalizará su examen. Se siente victorioso, pero no con una cara de satisfacción que ha puesto el maestro. ¿Será que certificó a tiempo? ¿Tendrá su 10 al final del examen? ¿O no? ¿Pero qué vemos? El maestro ha sacado una botella con lágrimas de estudiante. Se las empieza a tomar y burlonamente comienza una risa macabra. Dennis ha quedado muy constipado. Ahora no sabrá si realmente aprobó el examen. Nancy, excelente narración sobre este partido de fútbol. No, perdón, sobre este examen a realizar. Sí, es que si lo vemos desde un ángulo diferente, es todo un deporte el hacer un examen. Y en especial cuando olvidas tu nombre y la fecha. Sí, me ha pasado. Una vez llegué a un examen sin pluma, sin lápiz, sin goma, sin sacapuntas. No sé ni a qué fui. No es posible, pero creo que no eres la única que te ha pasado. Yo definitivamente reprobé porque olvidé el nombre, mi nombre. También he visto a maestros tomar lágrimas de estudiantes mientras se burlan de ellos. No tomé nada en serio, siempre hay un poco de comedia en la vida. Es hora de ir a las redes sociales. Preguntamos en el grupo de estudiantes UACM cómo sobrevive la gente a la certificación. O si de plano ya estaban tirados al vicio. ¿Y tú qué crees que nos contestaron? Pues vamos a ver qué nos respondieron. Eduardo Guerrero. Puro café colombiano, con poco azúcar y comida picante. Y no faltan los 2 litros de agua. Antonio Ramírez nos dice, metiéndose al baño de la universidad, a no sea qué cosas hacer en ellos. Recordemos a nuestros compañeritos que estaban cocheando. Creo que eso no se olvidará. Roberto Capera. 3 chaquetas al día. No lo dudo. Bueno, pues acá Graciela Ace nos deja este mensaje. Ese es mi secreto, Lucía. Estoy muerta por dentro. Ja, ja, ja. Lunetas de café o de las normales de chocolate. Café normalito de cafetera. O si ya está cañón el asunto, lunetas de café y una Pepsi Kick. De nada. Yasmín Alfaro. Ya estamos en certificaciones y le comento a su amigo Alberto Sánchez Martínez. Claro que sí, compañera Yasmín, ya estamos en certificaciones. Y porque los ñoños nunca faltamos, está Clark Solís que nos dice, estando toda la semana encerrado, haciendo trabajos, reportes, tareas y ensayos. Ya no recuerdo cómo es la luz del sol, amigos. Rasteco Jiménez. Con 1/2 kilo de cocaína, 10 Monsters y lo más importante, 5 Padres Nuestros. Por supuesto, amigos, siempre hay que orar y tener mucha, pero mucha fe. Pedro Calle nos dice que su salvación es el rincón del vago. Liz Taff nos dice que con aspirina, ranitidina y clonazepam, con eso sobrevive para el semestre. Felipe de Cochotla, HSG. Nos dice que se vende cama individual y matrimonial. No entendí, pero si a alguien le interesa la oferta, ya saben dónde buscarlo. Y como siempre, como decías tú, nunca falta el compañero que se toma muy bien en serio el semestre. Vicente Fox Quesada dice, si fuiste regular en el semestre, la certificación es un trámite. ¿Qué hace esta rata de Vicente Fox en la UACM? No, perdón, es que así dice aquí el comentario. Pues no sé, creo que ya lo habían sentenciado a que ya no podía salir en público. Pues bueno, nuestro último comentario de Sergio Luna dice, nadando de muertito. En realidad no todo es broma y burla, hay también compañeros que se preocupan por otros compañeros. ¿Has escuchado la iniciativa Salva un Guasemita? Sí, por supuesto, creo que esto empieza a ser como una tendencia en redes sociales, en especial en el grupo de estudiantes UACM. Donde se ofrece ayuda sin cambio de nada. pues vamos a escuchar a la compañera Stephanie Labastida Armas, que nos cuenta cómo funciona lo de Salva un Guasemita, y ya que ella ha sido parte, nos comparte su experiencia. Vamos a escuchar. ¿Cómo empieza esta idea de salvando un Guasemita? ¿Tú ya la conocías desde antes o la viste en redes y te incorporaste? Bueno, la idea la vi como en redes sociales y, o sea, el hashtag fue así como, no sé, a mí se me ocurrió como de repente, pero no sabía si era como una idea que tenía como un trasfondo antes o así, sino como que decidí sumarme a, pues, a esa como idea de salvar como una Guasemita en época de certificaciones. ¿Y más o menos en qué consiste? Pues consiste como en dar asesorías a los compañeros de forma gratuita con respecto a alguna materia. ¿Has tenido respuesta? Sí, tengo dos grupos en WhatsApp de dos niveles de inglés, que es inglés 1 e inglés 3. ¿Y te gustaría que se expandiera esta propuesta? Iniciativa. Pues sí, yo creo que sería como una buena iniciativa, pues aplicarla no solo en inglés, sino que también puede ser conforme a las carreras o materias en particular. ¿Y entonces sería, o qué invitación harías a los estudiantes para esta y las siguientes certificaciones? Pues yo invitaría a que pues se acercaran a pues apoyar a los compañeros en materias que les cuesta pues trabajo, y ya sea de pues de tu carrera, apoyarlos con alguna materia que tú certificaste y que comprendiste de una buena manera. Y pues yo creo que también es como devolverle pues algo a la universidad, hacer como pues como tramas, ¿no?, entre nosotros, lazos. Pues que yo creo que es como una iniciativa que pues creo que apenas está como surgiendo, ¿no? Y que pues yo igual no sé si en otras universidades exista, quizá como más esporádicamente, y pues apenas está como surgiendo aquí en la universidad, ¿no? Ok, y repítenos el hashtag. Salva a un Guasemita en época de certificación. Ok, ¿y cómo funciona? O sea, digo, si alguien se quisiera unir, nada más publica con el hashtag en algún grupo de la UACM, ¿en qué puede ayudar a otros? ¿O cómo? Pues puede ser como a través de un hashtag o hacer una publicación directamente en el grupo de estudiantes UACM. Sobre esto que él sabe y que puede compartir, o ella. Ajá, sobre los conocimientos que puede compartir a los demás compañeros, realizar un grupo, una asesoría, conforme a sus tiempos. ¿Y buenas experiencias? Yo creo que de las buenas experiencias es como conocer personas que apenas van iniciando en su carrera, ayudarles como en ese proceso, que si tú tuviste trabas, decirles, no, pues mira, la mejor manera de hacer esto o esto, pues es por este lado, ¿no? Sino como que irlos como enfocando en cierto punto. Ok, ¿nos repites tu nombre? Stephanie Labastida Armas. ¿Estudiante de? Comunicación y Cultura. ¿En qué semestre estás? Soy egresada de la carrera. Ok, gracias, compañera. Nancy, ¿cómo escuchaste la iniciativa que nos compartió la compañera Stephanie? Pues creo que es maravilloso, porque creo que algunos de tantas materias en las que estamos ahogados no sabemos ni para dónde girar ni para dónde ver. Así que creo que es una buena iniciativa porque te echan la mano y son entre compañeros, y a veces son tips extras que puedes tomar. Claro, además, aunque esta iniciativa es nueva, creo que sí se le debe dar impulso, porque es apoyo entre compañeros. Es decir, alguien a lo mejor que te pueda asesorar en otro lado te va a cobrar, y a lo mejor muchos compañeros no tienen ese recurso, porque recordemos que a final de certificación pues tienes que imprimir un montón de cosas y eso, y la verdad es que uno sí termina bien gastado. Pero esto es desde el corazón de un compañero para apoyar a otros compañeros. Entonces es una iniciativa muy padre y que creo que deberíamos de ir comentando entre Radio Pasillo para que crezca para las siguientes certificaciones. Claro que sí, fomentarlo y hacerlo más grande, porque como dice la compañera Stephanie, no está de más ayudar. Pues entonces, Nancy, al siguiente semestre lo que tenemos que hacer es cada uno tratar de aportar algo en este hashtag Salva un Guasemita. Y claro, ayudemos a esta iniciativa a crecer y que se quede como algo de apoyo para las siguientes generaciones que necesitan ayuda. Claro, Nancy, porque ya a manera de cierre nos divertimos en este programa, pero sí es importante recordar que la UACM nos da mucho y nosotros tenemos que estar a la altura. La verdad es que a veces se nos hace fácil dejar una materia tirada o decir, ah, la certifico el siguiente semestre o en intersemestral, pero es importante recordar que esta universidad nos da muchas cosas. Nos da una educación gratuita, nosotros debemos responder ante eso, Nancy. Y no solamente porque la carrera o la escuela te permita terminar la carrera en tiempo y forma en que tú puedas, pero tampoco no es válido dejar tanto aplazar materias. Cuando uno ya se quiere titular, es muy difícil por las materias que traemos arrastrando detrás. Así que no dejemos esas materias juntarse para el final de la titulación. Claro, Nancy. Además, a veces no lo reconocemos, pero en realidad también tenemos excelentes maestros en esta institución y que podemos aprender mucho de ellos y salir súper preparados. Y así que ustedes piensen qué recursos o qué es lo que pueden hacer para ayudar a los sobrevivientes de la certificación. Claro, compañeros, pues esto ha sido todo en este pequeño podcast dedicado a cómo sobrevivir a la certificación. Y creo que una de las formas que aprendimos hoy es ayudándonos entre nosotros. Otra de las formas es con muchos estimulantes. Esa no la practiquen tanto. Otra de las formas es cuchando. ¿Cómo es? Cochando. Cochando en el baño. Y bueno, cada quien tendrá su estrategia, pero lo importante es que de verdad saquemos nuestras materias, no nos atrasemos y le saquemos el máximo jugo a esta universidad que nos está dando la oportunidad de tener una licenciatura, no cualquier licenciatura, es un excelente programa de estudios el que tenemos, un excelente modelo educativo y bueno, pues, compañeros, certifiquemos. Así que vamos con todo y a sacar esa titulación. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Nos vemos en la siguiente emisión. Se despide de ustedes Lucía Muñoz y Nancy Pérez. Hasta la próxima. Hasta luego.